lady, single baby, sophisticated mama. Come on, you disco lady, yeah, stay with me tonight, mom. Yeah. Escuchando Ruta 88 en Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Follow me. It's not the future that I can see. Radio Mágica, 88.3 FM, presentó Ruta 88 con Carlos Guerrero. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 5 de la tarde. Radio Mágica, 88.3 FM, presenta las principales noticias de la hora. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó en forma unánime el dictamen de la Ley del Presupuesto al Sector Público para el año fiscal 2022. Según el proyecto, la partida presupuestal asciende a los 1.977.002.279.000 soles. La congresista del Partido Morado, Susel Paredes, rechazó enérgicamente al ser cuestionada por el pedido de vacancia al presidente Pedro Castillo, iniciativa impulsada por Patricia Chirinos, legisladora de Avanza País. Quiero decir que rechazo enfáticamente la moción de vacancia y estoy pensando en que estas aventuras irresponsables de presentar esa moción de vacancia que empezó prácticamente como un juego, ahora nos está poniendo en graves problemas. Rechazo la vacancia de plan. Dos vacunas móvil se movilizan por la ciudad de Arequipa para inmunizar a la población con la primera y segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 como parte de la nueva estrategia de vacunación implementada por la Gerencia Regional de Salud denominada Vamos a tu Encuentro. Estas fueron las principales noticias de la hora en Radio Mágica 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés.